Noches. Hola, gente, ¿cómo están? Hola, Carito. Hola, Dani. Dani, mi querida Pooh, a todos nuestros oyentes. Nos hemos pegado unas largas vacaciones, pero estamos aquí de vuelta, brindando. Iniciamos con esta canción sota, brindando por nuestras victorias, fracasos y empates. Eso, recuerden, gente, que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. ¿Y dónde nos pueden escribir? Claro que sí, nos pueden escribir también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Los Matices de Débora, con B grande y H al final. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de la dirección de correo losmaticesdedebora@gmail.com, enviando sus materiales, sus saludos y cualquier sugerencia que tengan con su programa. Eso, y recuerda, gente, que ya estamos agendando para este mes, ya tenemos algunas bandas nuevas, nuevos proyectos, así que toda la gente que quiera acompañarnos los martes, pueden escribirnos a la dirección que acabamos de indicar. También queremos mandar un saludote porque falta otra Débora. No, ya se, de ley se dieron cuenta, ya sí, la Tefi se con nota. Su super voz, su voz sí, sensual. Pues, se nota esa ausencia. Tefa, te mandamos un saludote, ya ahorita está ya a culminar de ser toda una fotógrafa. ¡Dale con todo, amiga! Entonces, en este tiempo no nos pudo acompañar, te mandamos un abrazote y un besote, y ahí, fuerza, amiga, que ya mismo se acaba todo este martirio. Dele, mi bonita, ahí con todo, ahí le mandamos muchos besos, ¿sí o qué, Carito? Eso. Y bueno, les cuento que hoy tenemos la música a cargo de nuestro DJ Masi Salvatore, que se va a encargar de poner toda la música. Así que, señor DJ, ¿qué nos va a poner en este momento? Un temita de Alma Rasta. Saludos, amigos que siempre están pendientes. Besos. Eso, regresamos con nuestro programa. ¿Estás escuchando los matices de Débora? Le recordamos. Yeah, Ricky ahí con Reggae Music. Saludos a los amigos Reggae, yeah. Saludos para todos. Bueno, les comento que hoy tenemos una frase. Bueno, más que frase, hoy queríamos una verdad. Hacer el sarcasmo de las típicas promesas de Año Nuevo. ¿Qué opina usted de eso? Yo no sé, la verdad yo creo que es una época muy falsa, la verdad, así porque afloran los mejores sentimientos, todo el mundo se enoja porque ve injusticia en la calle cuando debería molestarte a diario, todo el mundo dice, ve pobrecito de esas personas, de ahí no tienen nada y Navidad, o sea, deberían preocuparse en todas las épocas de la vida, no es que en esta época les va a hacer más falta, ¿sí? Entonces yo creo que es un pretexto que la gente tiene para mostrarse más humana. Cosa que ahora todos carecen, yo creo que es la época perfecta donde se ve los buenos sentimientos que están escondidos, que no son reales, no son sinceros y afloran así porque sí. Eso, como dicen, ahora sí pueden sacar la verdadera cara porque ahí sí sonreímos, nos abrazamos, pero ya luego pasa eso, ya seguimos siendo los mismos. La gente sigue matando, todos seguimos mintiendo, o sea, sí, es una época de promesas que no van a ningún lado al fin. Más allá de eso, me da mucha risa porque todo el mundo se promete, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, este año me compro esto, este año bajo de peso, este año viajo fuera del país, cuando no sé por qué lo ven de pretexto al inicio de año. Para mí, como conversábamos antes, yo creo que cada día, puede ser hasta el último día de diciembre, puedes prometerte hacer algo el día siguiente, porque los 365 días tienes una oportunidad. Y sobre todo lo de bajar de peso me dio mucha risa, un post que vi que decía, no culpen a diciembre, ustedes estaban gordos desde agosto. O sea, yo también sí usé esas cosas. Sí, todos, ay, no, es que es diciembre. Nada. No, sí es verdad, así que gente, vean, póngase en pilas. Igual, o sea, no es que estoy en desacuerdo que te pongas metas. O sea, si tienes metas, cúmplelas, pero no lo hagas con un pretexto de año nuevo que me dure enero y luego de eso ya me olvido y ya no me importa nada. ¿Sí, ¿sí o qué? Sí, yo creo que es una época para mentirnos, para mentirnos y seguir viviendo, porque tú dices, este año lo ves como una luz al fondo del túnel, así ya has terminado un año de desgracia y dices, qué hermoso, por fin diciembre se ha acabado este año, pero es otro día más, pero tú lo ves como una esperanza, te mientes a ti mismo, te das ánimos para darle sentido a la vida tan cruda y cruel que se viene, que no va a cambiar para nada 2014 al 2015, para la alegría de todos va a seguir igual. Bueno, y pueden llamarme desordenada, pero yo creo que... Gracias, Danny. Eso, aplaudimos esa emoción. Yo creo que para mí lo no planeado sale mejor. Siempre debes ponerte metas, pero a veces cuando más nos enfocamos en... Supongamos, ya no voy a fumar, y no fumo un mes y luego al siguiente mes ya estoy fumando el doble. Entonces yo creo que cada uno debe estar relax, igual en metas, no se frustren. Yo creo que más bacano de la vida es dejar el momento, aprovechar cada oportunidad, aprovechar todo lo que tienes, todo lo que te viene cada día, ¿sí? Sin frustrarte, sin estar mal, sin esperar que sea un nuevo año para decir ahora sí. Sobre todo yo sufro porque es mi último año de los 20, déjenme contarles. Ya llega al tercer piso la carita. ¿Eh? No tiene idea cómo me coge, así que he prometido no a todo. Nah, he prometido. ¿Qué ha prometido, Carito? No he prometido nada, he prometido que este año voy a sacarle el jugo de la manera más explícita y destructiva que pueda ser. Esa es la manera. Sí, ok. Siempre destructiva, Carito. Eso, y bueno, le recuerdo a todos nuestros radioescuchas que nos pueden escuchar por 940 AM. También nos pueden llamar al 2220-966. Gente, llámenos, cuéntenos sus promesas para aprobarlo, reírnos. No sé. Reírnos, no, como ya lo dijimos, son mentiras. Claro, no se mientan a sí mismos. Ya estaban gordos desde agosto. Oh, yeah. Eso, y bueno, vamos con más música. ¿Qué tiene DJ por ahí? Y vamos con un temita de Lucha Reyes que a mí me gusta muchísimo, que lo canté la noche de 24 con mi papá en la guitarra, y fue inolvidable. Uno de mis temas favoritos de ahí, Tu Voz. Eso. ¡Viva Perú! Está mi corazón llorando su pasión, su pena. la antigua condena escrita por los dos. Afuera creo ver tu sombra renacer serena, bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe. Tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste. Anida en el jardín de los soñados. Llamada de alguien muy especial. A ver, a ver. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¡Jefe! Nuestra querida Débora, que faltaba. Lindas. Nos hace mucha falta, Bea. Sí, yo también les extraño mucho. O sea, es lo más frustrante tener que estar a este lado. Oh, pero estás ahí, aquí con nosotros, ¿eh? Te estamos escuchando tu voz sexy. Te... Eso. A ver, salude, salude a su estilo. How you doing? How you doing? Eso, Tefa, qué bacán. Oye, mucha suerte en todos sus proyectos. Sabemos que ya mismo va a acabar porque va a trabajar tiempo completo acá en Los Matices. ¡Esa es! ¡Le van a pagar $1,000! ¿No? Vamos a estar más explotadas, Tefa, venga, únase. ¡Esa es! Oiga, Tefa, ¿qué promesa se hizo para este año, Bea? Bueno, yo la verdad es que, no, o sea, no es que empecé este año, yo empecé a trabajar en un proyecto que quiero terminar ya en estos meses, que es poder ya graduarme. ¿Ya? Así que, pero en eso ya llevo trabajando como 8 meses. Esa es. Ajá, así que entonces, ya pues, como yo eso ya comparto, ustedes decían que para mí no hace nada de diferencia que sea el 31 y luego el 1 de enero y todo, pues, es color de rosa, ¿no? Y todo termina siendo la mejor oportunidad de la vida. Para nada. Si yo creo que si queremos darlo, tenemos que lucharlos todos los días y es un día más. Es una forma de poder seguir avanzando. Y hay cosas que se van cumpliendo. Tal vez no las vemos ahora, pero el esfuerzo que hacemos ahora se verá recompensado en el futuro y eso no significa de que no sea bueno, ¿no? Eso. Tefi, Tefa presidenta, me dejó ese discurso, pero conmovidísima. Bien, Tefa. Así debe ser, así debemos de estar todos fuertes y no dejarnos limitar por el año nuevo, las fechas, ni sé qué. O sea, no tiene límites. Eso creo que los buenos deseos y los propósitos son siempre. Exacto. Y la Tefa nos va a acompañar por teléfono todo el programa, así que. Yo no tengo problema, con mucho gusto me quedo aquí. Eso, Tefa. Así que. Presente alguna cancioncita, ¿qué quiere poner para ahora? Falta su aporte, su noticia bizarra. No tiene idea la falta que nos hace, Bea. Yo también, no tienen idea la falta que me hacen. Pero ya sé, para la siguiente, pónganle la siguiente canción y después yo ya les preparo unita por aquí, bien que sea. Ah, ya bacán. Ya, Tefa. Qué buena, mi reina. Eso, no se despegue de nuestra programación. Le extrañamos un montón. Yo también. Y sí, que sea la primera pronto. Y la última vez. ¿Qué cosa? Ya no estará faltando, ¿no? Que sea la última vez, dice la careta. Sí, sí, la jefa me dio permiso hoy nomás. Sí, jefa. Le descontaré de sus vacaciones. Exacto. Y a mi Tefa, besos y abrazos. Chao, reina, besos. ¡Mua! Música de Yoke. Lucy, ven. Mil es mi alegro. Gracias, DJ Masi. Bye. Creyendo ir al infierno, perder no impide apostar. Tienes que ser un milagro, puede que salte. ¡Qué rico ese tema, carito! ¡Bandota chilena! Claro, ¡Lucibel! Sí. ¿Alguna vez estuvo en el Quito Fest? ¡Claro que sí! Yo sí los fui a ver también. ¡Qué bien! Sí, buen show de los amigos. ¡Yeah! Bueno, chicos, así como escuchamos buena música, también les tenemos otra recomendación para que siempre escuchen. Queremos recordarles que nosotros pertenecemos a la franja cultural del Noctámbulo Cultural. Redondeando la situación. Que es un segmento en las noches por Radio de la Casa de la Cultura entre las 8 y las 10 p.m., donde ustedes van a poder escuchar los mejores programas alternativos con contenido para todo tipo de edades y de público. Así que no se lo pueden perder, tenemos ahí increíbles programas con música rock, hip hop, tenemos todos los estilos, así que el Noctámbulo Cultural, no se lo pierdan. Radio Casa de la Cultura de lunes a viernes de 8 a 10 p.m. Eso, igual yo tengo otra mención, quiero saludar, desear feliz año también a nuestro querido patrocinador Choco Freak. Recuerden que aún no han parado los regalos, así que pueden seguir haciendo. Continúan hasta febrero. Eso, ya viene Día del Amor y la Amistad, claro. O sea que tienen harto camello nuestros patrocinadores, igual ya nos van a traer nuevos productos, nuevas cosas, me dijeron por ahí. Así que si quieren contactarse, quieren dar un regalo ideal, díganlo con chocolate. Pueden contactarse a www.choco-mediofreak.com o pueden llamar a los teléfonos 2350-225 o 2355-022. ¡Eso, gente! ¡Qué rico! Y bueno, siguiendo con nuestro tema, las promesas falsas. ¿Qué otra promesa cree usted que se hace la gente en esta época, Pusi? Bueno, yo creo que con mi familia también justo discutíamos de eso el otro día y mi tía tiene una tradición de que para que venga el dinero, que es bueno agarrar un billete de un valor así medio considerable y apretarlo lo más fuerte que puedas en tu puño para que haya prosperidad y más dinero el próximo año. Entonces yo creo que la promesa más falsa es que te va a venir más dinero y ahorrar más, porque tú dices este año que viene ya estoy trabajando más duro, voy a poder ahorrar más, y para mí ha sido la mentira más cerdosa desde que me acuerdo que trabajo, así. Cada vez trabajo más y cada vez necesito más y hay más gastos y es increíble. O sea, creo que esa yo también me he propuesto ahorrar y es no imposible. Se pone todo tan, cada año tan duro que es súper difícil ahorrar. Yo no sé quién ahorra, yo no sé si hay alguien que puede decir yo ahorro. Yo creo que por ahí nuestro DJ, porque tiene un bolsillo de candado que casi nunca anda así. Ese sí debe tener un dineral, así. Y yo conozco dónde vive, así que hay que ir un día a robarle. A propósito de año nuevo, robarle al Daniel. Y ese sí se va a cumplir, ese no es mentira. No, Danny, mentira. Sí, pues también el calzón amarillo. ¿Qué representa el calzón amarillo? Aquí Danny dice suciedad. Sí, una. ¿Sí se puso su calzón amarillo? Vea, pues sí. No, yo, chuta, ¿qué le diré? Yo solo... La única cosa que creo en ese día es que todo el mundo está tan emocional. De ahí en cábalas, no creo. No me he puesto, creo que nada de esos colores, ni he hecho nada extraño. Las 12 uvas. Eso sí he hecho, pero de niña y me he atragantado, así que no me gustó. La maleta, correr por la maleta por todo el barrio para viajar fuera del país. Déjenme decirle que mi mamá hacía eso de guagua, me acuerdo. No, es verdad. No, no funciona. Verdad. Eso, y bueno, vamos a ir con más musiquilla. Yeah. ¿Qué tenemos por ahí, Dani? Eso, vamos a una canción que la Tefa solicitó. Vamos con algo de Jarabe de Palo. Está Morelia, así que, Tefa, esto es para gracias, usted. Gracias, Tefa. Tengo que decirte que mi vida es muy triste, que va a ser como imposible que me olvide de que existes. Tengo que decirte que el día en que te fuiste se encendieron las farolas y alumbraban el camino para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, volver. Candela, intento arañar la niebla que no deja que te vea, deja que te espere a la puerta de tu casa, un minuto me hace falta, luego me voy para siempre. Solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós. Quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, adiós, adiós. O si acaso que sepas que aquí siempre tienes un sitio, adiós, adiós. Y aunque no te lo creas, sin ti nada será. Solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós. Estás escuchando Los Matices de Débora. Hola amigos, estamos de regreso con nuestro segmento favorito, como diría la Tefa, ¿eh? Nuestro mundo enfermo y triste. Eso. Tenemos las noticias más bizarras del día de hoy, así que Carito, ¿quiere usted compartir o yo comienzo? Usted comience, que ahí tiene una de parte de nuestra Tefa también. Claro que sí, vamos a comenzar ahí con, ya que la Tefa no está, que se haga presente ahí con su noticia. Eso. Así que la Tefa nos acaba de mandar su noticia bizarra que dice... 9 muertos y 128 heridos por comer pastelitos de noche vieja en Japón. Oh, por Dios, viendo el titular ya vamos a ver triste. De qué se trata. Oh, sí, qué bestia. Y dice, no estaban equivocados ni caducados, sino que se trata de un tipo de pasteles de arroz llamados moki, que vendrían a ser como los polvorones japoneses, porque son parte de la comida y las celebraciones de fin de año en el lejano país. El problema es que estos dulces son tan dulces... que pueden dejarte así mal y atrancados en la garganta, ya que bloquean la respiración. Al parecer, solo esta noche vieja, 128 personas fueron atendidas con problemas respiratorios severos y 9 de ellos murieron. Esto ha provocado que el gobierno municipal de Tokio haya emitido un comunicado y pidiendo que se coman los moki en trocitos pequeños. En el Japón, el ansia viva te puede matar. Oh, Tefa, wow, esa noticia. ¿Te imaginas una celebración? Te lleva a la tumba. Pilas con los moquis. Con pastelitos. Los moquis. Oh, lo que no entendemos es por qué rayos lo crean si te va a matar así. Difícil, un suicidio es que te masivo. La respiración. Así. ¿Quién los come? Oh, pilas, gente. Sí, nos van a idear el pastelito de arroz. Bueno, yo les tengo otra noticia que. Para toda la gente que está prometiéndose un nuevo look este nuevo año, aquí les tengo una propuesta que tal vez les va a encantar. Dícese, jaja, colorearse el vello de las axilas, moda absurda o acto de rebeldía. En 1999, Julia Roberts apareció en el estreno de la comedia romántica Notting Hill con las axilas sin depilar. Los medios hicieron de aquello un escándalo. Imagina ahora la misma escena si en vez de eso la actriz hubiese aparecido con esos pelos de color azul neón o de color rosa algodón de azúcar. Sin duda aquello hubiese sido un caos. Y sin embargo, en internet cada vez más mujeres muestran sus axilas al natural, no del todo. Además de aparcar sus máquinas de depilar, algunas mujeres se han hecho con kits de coloración. Verde púrpura, me encantan mis axilas arco iris, exclamó una de ellas en Twitter. Hasta tal punto llega la moda de las revistas femeninas, ya se están cuestionando colorearse el vello de las axilas será la próxima tendencia de belleza. ¡Pilas, gente! ¡Wow! Ya le preguntábamos a Dani qué opina, no le gustó, ¿no? La idea aquí al chico, dice que no. Eso. Dice el sitio Jezabel, el fenómeno ha tenido también un artículo detallado en el diario Los Angeles Times. El periódico habla con la peluquera Roxy Hunt, que en su blog detalla cómo colorea el azul el vello de las axilas de su colega. Nos reímos y nos maravillamos, dice ella, de la belleza del cabello azul. El color de sus axilas coincidían perfectamente con el color de su pelo. Era una resonante victoria para los partidarios del pelo, una victoria que fue compartida más de 30.000 veces. No importa, dijo Destinity, el objetivo no es reemplazar una forma por la otra, sino el decir que estamos aquí, que existimos, que podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo sin que moleste a nadie. Explica esta bloguera de 17 años. En septiembre el video donde muestra su axila azul causó un gran revuelo en internet. Desde entonces ha publicado un artículo en la web. Las mujeres también tienen pelo, es así, pero considera sucio y feo, explica. Desde que tenía 10 años he pasado mucho tiempo quitándome el pelo, hasta el punto de que se convirtió en una obsesión. Este verano me decidí a hacer un desafío a la sociedad y dejar de depilarme el pelo de las axilas. Hace 2 meses me dije, ¿y si voy un poco más allá y me coloreo el pelo? Una tontería, algunos periodistas cuestionaron este comportamiento en un artículo en Metro, titulado Colorear el pelo de las axilas convierte en el feminismo en ridículo. Kate Bellamy escribió, cuando se trata de feminismo hay batallas más importantes que ganar. Roxy Han, la peluquera cuya entrada en el blog se volvió viral, tiene otra visión. Colorear las axilas no es doloroso y no veo ninguna razón para no hacerlo de nuevo. Quizá la próxima vez que lo hagamos con nuestro bello público, solo por diversión. Público. También sería bueno público, ¿no? ¡Lo quita usted! Bueno, la verdad, los hombres no tienen ese martirio que las mujeres sufrimos de estarnos a cada rato quitándonos todo el vello que está de más. Así que sería una buena opción si quieres dejar de depilarte, píntate los bigotes, las axilas, las piernas y conviértete en un come galletas. Yo creo que los pelos tuvieron así su función en el proceso así de la evolución y todo, de protección y todo, pero ahí creo que ya hay lugares donde ya no es necesario, y más bien creo que ahí la acumulación de sudor y todo el olor no es que sea bacán. Es verdad, si en los hombres, área... tanto mujeres, eso es muy importante, así que no creo que un color le haga ver mucho mejor. Sí, además que más por su lucha de la que ella habla, que yo veo que se la puede hacer desde otros puntos, yo creo que es una cuestión de higiene, me parece terrible. Bueno, cada un, como dicen por ahí, así que si quieres pintarte lo que quieras ver, sea feliz. Pero les aconsejo que busquen esta noticia en internet, hay algunas fotos y que vean lo atractivo que se ve, así que un consejín por ahí. Bueno, mi carito, yo tengo una noticia que nos trae la página lanoticiabizarra.com.ar de Argentina, y dice el titular: Amor sin barreras, una mujer india se casó con su perro. Eso. Mangli Munda, una joven india de 18 años, se desposó con el simpático Sheru en una ceremonia religiosa y familiar en el pueblo indio de Jharkhand. Como toda excusa, el padre de la afortunada novia dijo que casarse con un perro es la única manera de deshacerse de la mala suerte. La celebración contó con la presencia de familiares de la novia y habitantes de la aldea que conocen al simpático perro, o sea, los invitados del perro. No obstante, tras las nupcias, se aclaró que mujer y Khan no compartirán más que eso. Se trata apenas de una extraña costumbre que tiene por objetivo lograr una larga vida para el futuro marido de esta joven india, que casi nos hace creer que no le tiene asco a nada. Focas. Bueno, algunos están casados con algunos perros, ¿no? Algunas lo saben y les gusta, otras no lo saben. Eso, les sí gusta que... el disfraz de ovejín, corderín. Sí que no veo mucha diferencia en eso. ¡Eso! Y bueno, eso ha sido nuestro segmento del día de hoy. Ahora vamos con más musiquilla. ¿Qué tenemos por ahí? Claro que sí, señor DJ. ¡Eso! Fabulosos Cadillacs suenan por ahí. ¡A los tiempos! ¡Disfrútenlo! Thank you. la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera? ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera? ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera? Alguien que me entienda, alguien para recordar, porque soy un vagabundo que va por el mundo. Regresa a su casa, alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, respira y me mira. Princesa vampira, respira y me mira. Estás escuchando Los Matices de Débora. Bueno, amigos, estamos de vuelta. Estábamos escuchando un poquito ahí de Los Fabulosos Cadillacs. Qué rico ahí para sandunguear. Y así mismo, para que la fiesta no se termine, les tenemos ahí un evento que no se pueden perder, que se va a llevar a cabo el 9 de enero. Esto se llama The Insanity Party. Como todos sabrán, el evento dice esto, ¿no? Como todos sabrán, nuestro propósito es simplemente unir a toda la escena under de la ciudad, y para esta oportunidad tendremos tres escenarios simultáneos. Luego de casi dos años de intentar por cualquier medio, pudimos encontrar el lugar de los escenarios indoor y un stage outdoor. Contamos con todos los permisos al día, nos dicen los organizadores del evento. ¡Qué bien! Bueno, en la alineación, en el line-up que va a estar ese día ahí en la fiesta, tenemos un poco de deep house y techno. Vamos a tener a Vicious, Alejo Rojas, Soultón, Eric Aguilar, Danilo Armas, César Prieto, Semi Asas, Bass, Juan Emilio Calán, también a Francisco Benítez, Killer Bass, Terrence Young de Estados Unidos, Quique Villasís, Francisco Coloma, Triple Siete, Isaac Jacome, Neurokiller, saludos de ahí para el pana Neurokiller. También está Citrix, Axios Rocks, Daniel Patiño, Quetzalcoatl de Stage, Cosmic Cats, Rob Bots, Wind Bees. Todos estos DJs estarán en la fiesta, una alineación interminable. Bueno, y aparte de todos estos DJs súper ahí que mezclan una bestia que algún par les cacho, aparte de ellos tendremos también visuales y mapping por Infame Pixel. Las preventas están a $10 con transporte, más un trago de bienvenida. Y el día del evento tendrá un costo de $15, también con un trago de bienvenida. Habrá la venta comida vegetariana y también no vegetariana, servicio de barra, decoración, transporte desde la Udla de la Colón a las 19 horas, a las 20 horas y a las 21 horas. Y el retorno va a ser a las 5, 6 y 7 de la mañana. Tenemos un gran área de camping, van a haber fogatas, stages al aire libre con carpas, sonido e iluminación profesional y parqueaderos y seguridad privada. ¡Es un programón! ¡Wow! ¡Yo quiero ir! ¡Qué chévere esa fiesta! Sí, está súper bien. House of Insanity. Eso. No se la pierdan en el Inca. Eso, pilas gente ahí, a todos los que les gusta toda esta música que... Onda electrónica. Eso, un rey maldito está ahí. Qué miedo, ¿no? Retorno 5 de la mañana y dice, yo a esa hora ya estoy con mi chala. Pedirán permiso, sí. Dormidín ahí en una esquina. Eso, y bueno, yo quiero mandar saludos a toda la gente que nos ha estado apoyando este año. Quiero agradecer mucho a todas las bandas, a todos los familiares, a todos los panas que estuvieron acompañándonos todo el año que pasó y este nuevo año que también están con nosotros. Yeah. Mándales un saludo simplemente, por ahí Pum, me decías que desde lejos nos mandaban un saludito. Pero claro que sí, estos días se comunicó con nosotros mi amigo Diego Viteri, alias Vueltas, mi querido Vueltas, espero que nos estés escuchando ahí nuestro pana. Sé que con Kira ya desde Alemania nos están escuchando y les agradecemos un montón por comunicarse. Igual ya los vamos a estar aquí presentando en julio, los tendremos en el programa para hacer un especial ahí con Diego y también con Kira. Y gente también que se viene de la banda de Diego allá, viene reggae music desde Alemania, entonces vamos a estar, pero con un personal increíble. ¡Focazo! ¡Eso! Y bueno, vamos con más musiquilla. ¿Qué tenemos por ahí, DJ? Tracy Chapman. ¡Tracy Chapman! ¡Vaya ahí, la diosa del folk soul country! ¡Vaya ahí! ¡Eso! I've been having dreams and visions, in them you are always standing. Right beside me, I reach out for your hand to see your arms extended, outstretched towards me. You are dawn of veil, by your light others pale by comparison. Place my faith in love, my fate in this communion. I've been having dreams and visions, in them you are always standing right beside me. I reach out for your hand to see your arms extended, outstretched towards me. To you I give my pledge, to honor all that's good in this life we're living. Think not only of myself, but of the greater union. Can I get a witness to this salvation and rapture for the moment? Can I get a witness? Bless this day, sacred and holy. I've been having dreams and visions, in them you are always standing right beside me. I reach out for your hand to see your arms extending, outstretched towards me. You I am revealed, my shame, all my faults, and my virtues. Behold, body, mind, and spirit, heart and soul devoted all to you. Mind and spirit, heart and soul devoted all. Seguimos con nuestro programa. Claro. Y les dejamos una pequeña moraleja. No, moraleja. Una enseñanzas de la abuela. Es una pequeña enseñanza o un mensaje corto con respecto a lo que hablábamos de las promesas de Año Nuevo, de que nos engañamos a nosotros mismos. O sea, creo que solo esforzarnos por ser cada día mejor, pero sin cambiar nuestra esencia, así. Madurar, pero sin dejar de hacer lo que nos gusta. Disfruten todo lo que hacen. Nunca dejen de disfrutar, de viajar, de pegarse su biela, de todo. O sea, como les decíamos a todos, que nunca dejen de pegarse una biela, una buena aventura y salud. Creo que es lo único que necesitamos para seguir haciendo de nuestras vidas. Una aventura es más bonita. Una aventura con respecto a todo. Para toda una aventura de viaje. Bueno, quiero saludar a Cristian del programa Polo Sonora, que me dijeron que está recorriéndose toda la ruta del Playerín. Sol. Saludos, Cristian. Eso, que está ahí de parchero, estará de parchero. Sí, de camellando. No, camellando, qué duro. Bien, qué bien. Un reportaje por toda. Nos va a traer harto material, ¿no? Que ha recopilado por allá. Eso, y recomendamos el programa, son los miércoles. Los miércoles son, ¿verdad? A las 8 de la noche aquí en el Noctámbulo Cultural. Uy, qué eso, lindo. ¿Usted, Pu, quiere decir algo? Bueno, yo concuerdo en todo lo que hemos hablado, la opinión también que dio la Tefi. O sea, yo creo que en resumen no importa la fecha. Yo también puedo decir que me han pasado así cosas increíbles, las más grandes de mi vida, y yo me las propuse, pero a largo plazo. No digo en este año que viene de ley voy a hacer esto. Han surgido cosas así en mi vida, por ejemplo, que han ido apareciendo por el trabajo, por los sacrificios, por el esfuerzo. Y cada vez se va viendo eso de a poquito. No estoy esperando que sea la medianoche de un día cualquiera para decir, Dios mío, que este año me traiga lo mejor y que voy a hacer lo mejor de mí. O sea, no, yo creo que las cosas más lindas las he ido consiguiendo. Sí, en cualquier momento del año surgen cuando menos te las esperas, pero eso sí, con un camello y un sacrificio detrás, así. Entonces yo creo que crean en eso, crean en su propio esfuerzo y trabajo y no en las promesas que ustedes mismos se mienten. Mejor día a día vayan viendo el producto de esas cosas. Eso, no se retuerzan, y yo creo que las mejores cosas pasan, simplemente pasan. Los mejores amores, los mejores trabajos, creo que los mejores viajes pasan cuando solo dejas que pasen, así. Todo sorpresas fluye. Que te da la vida, así que vive sorprendiéndote, que este año sea lleno de sorpresas, más de cosas que tú fuerces por hacer. Yeah. Eso, gente, y ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos, les esperamos el próximo martes con nuevas bandas, nuevos proyectos, más noticias bizarras, más la tefa, más la tefa, más humor absurdo, más buena música. Y eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Y yo soy Pussy, amigos. Gracias por escucharnos y saludos a todos. Los esperamos el próximo martes. Eso, hasta la próxima. Chao. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura. Puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. No.